banda que me vendió este disco, dicen que son de Chile, pero para mí suena más brasileño, portugués, o no sé qué pedo. Bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa, pandilla? Andamos aquí una vez más en este intento de programa de radio llamado Sin Licencia que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, MC Edad de Piedra. Dando la bienvenida y esperando que lleguen hasta el final. Lo que acabamos de escuchar es este Cólera. Es un disco que compré ahí en el Chopo. Me dijeron que eran chilenos, pero no sé. Tengo mis dudas. No sé, la neta. Ha sido algo muy triste para mí. Me gustaría compartir algo, ¿no? De que me compartió una valedora. Este programa va dedicado para ti. Ya sabes de quién hablo. Y pues, la vida es culera a veces. Y nosotros también que luego dejamos que todo los quiera ganar y pues no se puede. A veces solo es saber dejar. Suena muy trivial eso, ¿no? Pero dejar a alguien también es crecer y luego está chido crecer. Te mando un fuerte abrazo. Acabamos, acabamos, acabamos. Es suficiente. recibir unos mensajes de tu compa que tanto aprecias, donde decir que, donde escuchas, ¿no?, su tristeza, su dolor, y te lo compartes, es algo como esta onda, ¿no? Sabes que hay alguien que al menos se refugia en ti. Y es bonito eso, ¿no? Ese sentimiento de el decir que alguien nos puede contar nuestras penas. O contar sus penas, perdón. O sea, contar sus penas. Y el decir, ¿sabes qué? Pues lo estoy pasando mal. Está culero la forma en que me está pasando esto, ¿no? O sea, eso a mí me llena mucho de... Pues de... Como que no asimilo, lo asimilo para mí lo asimilo, para expresarlo me está costando. Es complicado, o sea, hay tantas cosas que quisiéramos hacer, ¿no? O sea, nuestros seres queridos, que estén bien, queremos hacer que estén bien. Y que si está bien escuchar y van a estar bien ellos, con eso creo que ya es una gran ventaja. Creo que el punto es este, que estén bien. Hacemos lo imposible para que estén bien. Y si nuestra forma de que ellos estén bien es escuchar, pues yo te escucho. Y sé que es una culera es lo que te está haciendo X persona. Pero mira, aquí estamos. Y tú sabes que se te estima. Y te agradezco la confianza que me has tenido. Solamente te digo eso, que aquí estamos, siempre vamos a estar, ya sabes, la vida es culera, homie, pero también está chido tirando mierda, y no hay más que decir que te lo diré ya personal, simplemente te dedico este programa para que te despejes un rato y escuches algo de punk, aunque ya estoy escuchando otro tipo de música, esta te la dedico, homie, estas canciones para que te pierdas un rato y ya sabes a qué andamos. ¡Basta! Me la jaiba, me lo soy yo, me lo meto. No me voy a ir con el chirro. Basta y cuando existir tu hombre, existir en tu superior. ¡Eres basta! ¡Eres basta! ¡Eres basta! ¡Basta! ¡Basta! Como un cão, a latir. Não seria capaz de se destruir. Mas enquanto o destino do homem é sentido de superior. Ele passa, ele passa, ele passa, passa. Sobrevivência, enganados por este mundo que se destrói pouco a pouco.